En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta plataforma de comunicación del Foro de Recursos Humanos en una semana muy activa, la que estamos teniendo los últimos días, recién nuestro encuentro anual con muchos contenidos. Agradezco la oportunidad a esta hora de la mañana de dar las gracias a todas las personas que comunican con el Foro de Recursos Humanos, que contactan con el Foro de Recursos Humanos y quiero agradecer también la colaboración de todos los promotores, patrocinadores, colaboradores, hombres y mujeres del mundo de recursos humanos con los que estamos, con los que vamos a estar y con los que espero les demos muchas sorpresas en los próximos años de todas las cosas que camino de los 15 el Foro de Recursos Humanos quiere hacer con personas y con empresas. Esta mañana estamos en Madrid, en la capital de España, y estamos en el Centro Universitario Villanueva con una de las escuelas de negocios más veteranas de España, con la Escuela de Negocios Cunel, que nos acompañan hoy. Estamos en su casa hoy, aquí en Madrid, y con ellos, con profesionales, con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, vamos a charlar en una tertulia muy interesante, en uno de los espacios que el foro tiene vocación, que es reunir a profesionales, reflexionar. Los que estéis en directo, bienvenidos. A través de www.fororecursoshumanos.com van a estar ustedes comunicados permanentemente a través de Twitter con Rubén Gómez Rico, que está muy pendiente de todas las cosas que dicen nuestros cortertulios, con Javier González en toda la técnica, para transmitir bien el sonido, a través de las redes sociales, de www.fororecursoshumanos.com en directo, y con los profesionales y los hombres y mujeres, como digo, de recursos humanos, en este espacio de debate donde lo interesante son las opiniones, pero también la reflexión. Es decir, pueden participar ustedes a través de @fororrhh, a través de Twitter, que está abierto ya a esta hora de la mañana. Bueno, estamos en el Centro Universitario Villanueva y saludo a esta hora al presidente de la Escuela de Negocios Cunel, con Javier Cunel, que está con nosotros hasta ahora de la mañana. Don Javier, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran, y muchísimas gracias. Cuéntale a los oyentes dónde estamos hoy, dónde está el Foro de Recursos Humanos. Bueno, pues hoy tenemos la fortuna de poder celebrarlo aquí en la sede del Centro Universitario Villanueva, que es nuestro partner aquí en Madrid y para todo el capítulo de expansión internacional que vamos a acometer en los próximos años. Y es una universidad con la que estamos trabajando desde hace 10 años en Madrid, dentro de este desembarco que estamos haciendo desde Aragón, de nuestra empresa dedicada a la formación. Y como tú bien decías, Fran, somos de las más veteranas de España, con más de 90 años de experiencia. Por no decir la más, ¿no? Por no decir la más, salvo alguna universidad muchísimo más centenaria, pero yo creo que somos de las más veteranas, que no viejas, en estos momentos. Uh-huh. Y te acompaña, preséntalo tú, que tienes mucha relación con él y sobre todo lo conoces bien, y luego yo le preguntaré muchas cosas pues sobre el Centro Universitario Villanueva y sobre la tertulia de hoy. Bueno, pues tenemos dentro del equipo de Villanueva, que son todas unas fantásticas personas y fantásticos profesionales, tenemos hoy la suerte de estar acompañados por Lorenzo Bermejo, que Lorenzo es el responsable, el director de ordenación académica del Centro Universitario Villanueva. ¿Lo he dicho bien, Lorenzo? Sí, sí, muy bien. ¿Está bien? Y que, bueno, con el que nos une una estrecha ya relación profesional, amistad, y sobre todo porque son un equipo de personas que realmente entendemos lo que es la formación tanto del alumno universitario como del de grado como el de la formación directiva, con una serie de pinceladas que vamos muy bien afinados y donde entendemos que la formación ante todo debe ser útil. Lorenzo, muy buenos días. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta esta mañana del Centro Universitario aquí en Claudio Coello, en el centro de la capital de España, en pleno barrio de Salamanca, donde está ubicado el Centro Universitario Villanueva. Y explícale a todos los profesionales del mundo de recursos humanos, a todos los seguidores de este canal Foro Radio, bueno, qué es un poco más el Centro Universitario Villanueva, para que lo conozcan. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fran. Bienvenidos a vuestra casa. También muchas gracias a Javier por sus amables palabras y también está, lógicamente, en su casa aquí. Pues nada, Fran, para nosotros es un placer, es un honor participar, compartir con vosotros nuestra casa en el Foro de Recursos Humanos. Muy simple, de una manera muy, muy, muy rápida, ¿no? Porque tendremos ocasión de profundizar. Uh-huh. Bueno, Villanueva es un centro universitario, adscrito a la Universidad Complutense, y la vocación fundamentalmente es aportar profesionales, en este caso, nuestro ámbito es más amplio, estamos especializados en una parte de las ciencias sociales, aquí estáis en nuestra sede donde están los estudios de Derecho, Administración y Dirección de Empresa, pero también abordamos en nuestra otra sede, que está en la calle Costa Brava, en Mirasierra, los estudios de comunicación, periodismo, publicidad, comunicación audiovisual, los estudios de educación y los estudios, los grados de psicología, ¿no? Si os dais cuenta, intentamos abordar, nosotros pensamos que unas carreras, unos estudios de alto impacto social, es decir, y esa es nuestra vocación, es decir, formar buenos profesionales, sólidos profesionales, que puedan asumir estos retos en estos ámbitos, que tengan capacidad de servicio y de cambio, ¿no? En estos y en concreto, ahora lo que en este momento estamos es en el mundo de la empresa, ¿no? Y si queréis luego profundizamos con algún aspecto más. Enseguida vamos a presentar a más invitados que se van a incorporar en esta hora de reflexión, de debate, enseguida con nosotros, pero por introducir con vosotros dos la cuestión o el debate de hoy, me gustaría hablar, sobre todo para ver qué opinan nuestros seguidores sobre talento, sobre oportunidades, sobre cultura y sobre desarrollo. Estamos en el entorno de escuelas de negocios donde, me equivoco si digo, y rectificarme por favor, que una de las claves fundamental es formar, me ha gustado eso mucho, de alto impacto social, formar a hombres y mujeres para las empresas de hoy, pero estamos formando hombres y mujeres para las empresas de hoy para que se queden, no para que vayan a las organizaciones y enseguida empiece el gran circuito de la rotación en las organizaciones. Estamos hablando de retención, ¿no? ¿Cómo desde la universidad, cómo se está trabajando ese trasvase universidad-empresa, que es muy añejo, pero que hace falta, en mi opinión, también modernizarlo con un contacto y con la empleabilidad poniéndola en primer lugar, Javier? Bueno, efectivamente vas en toda con la buena dirección, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos una misión importantísima de escuelas de negocios, que es de capacitar a los profesionales que vienen, que se tienen que incorporar en las organizaciones hoy en día, ¿no? La formación ha cambiado, está cambiando la forma de gestionar el conocimiento de las personas, está cambiando la forma de gestionar el talento de las organizaciones y de tener una serie de perfiles muy adaptados a las necesidades y a un entorno, además, muy cambiante en el que estamos hoy día desenvolviéndonos, ¿no? Ante todo, yo creo que debe ser una formación eminentemente útil. Útil, muy versátil y muy adaptada a las necesidades en cada momento de las personas que lo necesitan. El otro día, en vuestro 14 cumpleaños, que tuve la oportunidad... Y te agradezco mucho que estuvieras. Y felicidades realmente por el evento que organizasteis. En la mesa se trasladaron temas muy importantes sobre la formación, ¿no? Yo creo que la gestión de la formación ha cambiado mucho. Necesitamos una gestión de la información que tenemos a nuestro alcance, de los contenidos que tenemos a nuestro alcance, a través de una serie de herramientas tecnológicas que nos permitan acceder a ese contenido en el formato en que nosotros necesitemos, en el momento en que nosotros necesitemos y en el lugar en el que nosotros necesitemos. Esa formación accesible, inmediata y sobre todo de calidad es lo que yo creo que va a influir muchísimo en lo que es la formación del talento de las organizaciones. Y, lógicamente, si las empresas somos conscientes en facilitar ese canal de conocimiento a nuestros profesionales, será una forma de retener que a mí esa palabra, bueno, hay gente que no le gusta, pero a mí, si la retención es positiva, sí que me gusta. Es una forma de retener, lógicamente, al talento que tenemos dentro, ¿no? Que esa formación, sobre todo, les sirva para su desarrollo personal, su desarrollo profesional y, sobre todo, para los objetivos comunes que tienen que cumplir tanto los profesionales de los departamentos de las áreas de las empresas con las empresas. Lorenzo, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Pues mira, Fran, yo y un poco compartiendo la idea de Javier, yo creo que nosotros y también nos gustaría transmitir a las empresas, yo creo que hay un doble reto, ¿no? Por un lado, como universidad, nos corresponde el papel de intentar transmitir a nuestros estudiantes cuáles son las exigencias, las demandas de las empresas en este momento y también hacia dónde van. Pero por otro lado, yo creo que también hay un reto, y ahí la universidad puede ser un foro abierto para compartir ideas, reflexión, tal y como estamos haciendo hoy. Yo creo que las empresas también tienen que plantearse cuáles son las demandas, las exigencias de los actuales alumnos que van a ser sus futuros profesionales, ¿no? Yo creo que eso está también cambiando radicalmente. Estamos ante generaciones distintas. Nosotros percibimos que tenemos que trabajar con ellos de manera distinta, con metodologías distintas, con sistemas distintos, para ya no retenerles, sino atraerles en la propia formación. Yo creo que ellos ahora también, por un lado, hay una sensación de que, bueno, son gente, entre comillas, más light, quizá más floja. Yo no lo comparto del todo. Creo que realmente tienen bastante claro lo que quieren, son bastante exigentes. Tienen necesidad de impacto, o sea, tienen de sentir que forman parte de un proyecto. Es decir, las empresas tienen un reto también importante, que es cómo escuchar esa voz de los futuros profesionales para atraerlos y, sobre todo, para retenerlos. Hay que darles más que un salario, hay que darles muchas cosas más, yo creo. Dices bien, o decís bien, en cuanto no solo a retener, sino la primera fase, que es atraer, conquistar. Si me permiten la expresión, enamorar a los candidatos de sus empresas, porque es una cosa que yo digo siempre, que al final los clientes lo notan, ¿eh? Es decir, el cliente final nota ese nivel de conquista por ese employer branding que tiene que trasladar a la marca, que es fundamental en estos tiempos que corren. Una cuestión y pasamos a ver qué opinan las personas que se han formado y están ya trabajando en las organizaciones, para luego tener la visión también de los profesionales de recursos humanos. Preguntas para el Centro Universitario Villanueva, para Cunel. En este caso, ¿cómo se está preparando ese conocimiento? Es decir, ¿cómo son las asignaturas de hoy para el mañana? ¿Se cuenta con los hombres y mujeres de empresa? ¿Cómo se está trabajando en ambas instituciones? Bueno, a ver, nosotros tenemos un claro objetivo y sobre todo un claro perfil de nuestra estructura académica, ¿no? Todas las materias, todas las asignaturas están impartidas por profesionales que ocupan puestos de responsabilidad en sus respectivas empresas, porque entendemos que es la única forma o la forma más eficiente de trasladar a nuestros alumnos lo que está sucediendo realmente en el mundo de la empresa, ¿no? No solamente estos profesionales deben tener una alta capacidad técnica, sino también una alta capacidad docente de saber y poder explicar los conocimientos. Yo creo que las asignaturas, y de hecho nuestra escuela es una labor importante cada año, son asignaturas absolutamente vivas. Hoy en día el entorno de conocimiento en el que estamos viviendo es muy cambiante, sobre todo en algunas materias concretas. Y además deben ser materias, nosotros siempre decimos que intentamos traer la empresa al aula y el aula a la empresa, con nuestro modelo formativo, ¿no? Y deben ser asignaturas, sobre todo, que atraigan y, como tú bien decías, Fran, que enamoren al participante, al alumno, con una metodología eminentemente práctica. De hecho, lo que intentamos es que ese gap que hay entre la empresa y el aula sea el menor posible y que ese conocimiento teórico se aprenda, se asimile, se entrene a través de muchísima casuística práctica, ¿no? Yo creo que estamos en un entorno cambiante y ese entorno no solamente afecta a la gestión estratégica de las organizaciones, sino también a la gestión docente de los planes de estudios tanto de las escuelas de negocios como de las universidades. Lorenzo, ¿tu opinión? Pues mira, el mundo de la universidad ahora también se enfrenta a todo un reto, ¿no? Porque, como sabéis, también hay toda una normativa, toda una reglamentación que obliga, pues, a unos porcentajes de que los profesores sean doctores, sean acreditados por agencias de calidad. Y esto nos parece que es necesario, tiene que ser así. En el el caso del ámbito de la empresa, que es el que nos atañe en este momento, pues también nos encontramos con un reto. Hay que hacer un esfuerzo de la universidad para atraer a buenos profesionales que, cumpliendo esas características, pues estén en la punta, ¿no? En la punta, sobre todo fundamentalmente a través de su investigación. Una investigación que en este caso al final tiene que tener una aplicación y tiene que abrir horizontes, ¿no? Para ponerlos y que sean útiles para los profesionales y para las organizaciones que trabajan en ellas, ¿no? Yo creo que este es quizá el reto más importante. Y desde Villanueva también nosotros entendemos un poco en ese contexto, quizá que tenemos una vocación claramente internacional desde nuestros orígenes. También estamos trabajando muy intensamente en que, independientemente de la formación del grado que estudien los estudiantes, en este caso en empresa, que creo que se va a entender muy bien, también trabajamos una formación transversal, una formación mucho más profunda, no exclusivamente técnica, porque la técnica, como sabemos, puede ir caducando, sino entendemos que hoy, en general en el mundo, pero en particular en el mundo de la empresa, tienen que ser personas con una visión muy amplia, que entiendan el mundo en el que se desarrollan social, económicamente, políticamente, para entender esos cambios y poder abordarlos de una manera global. Si no, serán los acontecimientos les irán superando. O sea, tienen casi que anticiparse y tener capacidad de reacción para generar esos cambios, que en definitiva son ellos el motor de las organizaciones. Voy a decir una cosa, sí, antes de pasar a nuestro siguiente invitado. ¿Qué perfil de personas? Entiendo que hay distintos sectores, distintas vocaciones en la universidad, pero ¿qué perfil están esperando las empresas de las escuelas de negocios, de las universidades, para los tiempos que corren, no para el año que viene, sino para los próximos 5 años? ¿Qué perfil así en líneas generales, Javier? Bueno, precisamente un poco también reforzando lo que comentaba Lorenzo, no solamente la formación técnica es necesaria, sino hay dos formaciones, una en valores y otra en competencias. Al final estamos viendo en los procesos de selección en los que participamos que las empresas lo que están valorando precisamente casi más que la formación técnica son estas dos últimas facetas, ¿no? Son unos perfiles, lógicamente, que deben ser gente muy, muy adaptada a la gestión del cambio, a la gestión de lo que es la dirección de equipos, a que no les asuste tomar decisiones, a liderar proyectos y, sobre todo, que sean versátiles, ¿no? Con esa capacidad de aprendizaje, de adaptarse a diferentes entornos de aprendizaje, de entornos profesionales, y que tengan esa capacidad de alinearse de una forma rápida y eficiente con la estrategia general de la empresa, que, como todos bien sabemos hoy en día, y como muy bien los americanos dicen, en el entorno VUCA, ¿no?, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, es en el escenario en el que nos estamos moviendo todos hoy. Y, por lo tanto, los profesionales de las organizaciones deben de cumplir esta receta también. Uh-huh. Y Javier, Lorenzo, perdón, la línea de ese perfil que estáis buscando, pues coincidimos. ¿O que están buscando las empresas? Nosotros pensamos que va por la línea que ha dicho exactamente Javier, ¿no? Parecía sólidamente formados, con competencia, con valores. Yo fijaros, esa capacidad de trabajo en equipo, que también a nosotros nos parece, al menos el contacto que vamos teniendo, lógicamente, desde nuestros orígenes, porque eso es lo importante, ese contacto. Al final estás formando personas que vayan a tener un impacto en esas empresas, trabajar en ellas. Pues yo percibo en general es personas autónomas, personas con capacidad de trabajar, con visión global, pero sobre todo, yo creo, alineado con el tema de valores, personas en las que fiarse. Yo creo que hoy en día me parece que es algo muy importante. Es prácticamente en la primera entrevista, independientemente de lo que diga el currículum, sus grados, sus másteres, sus idiomas, es ¿me puedo fiar? Esa sonrisa que tiene, por así decirlo, es real. En definitiva, va a ser uno más en nuestro equipo, va a generar un buen ambiente, va a trabajar, va a tirar del carro. Yo me parece que casi eso es lo que yo diría, o al menos lo que yo creo que hoy ellas buscan. La foto que habéis hecho, y yo simplemente reflejo la foto que habéis hecho, muy interesante, por cierto, es una foto más pegada a la C de las actitudes que de la P de las aptitudes y del conocimiento, lo cual es una señal muy, muy interesante, camino de las organizaciones. Voy a dar paso y entramos poco a poco con las opiniones de todos en la segunda parte, en el debate de esta mañana aquí en el Centro Universitario Villanueva, con la Escuela CUNEL, Escuela de Negocios, y sobre todo con este tema que estamos hablando de talento, oportunidades, cultura y desarrollo. Y yo le quiero dar la bienvenida a esta hora a Fernando López, que es Human Resource Solution Manager de Iberia, de una gran empresa que conocemos muy bien, que conocemos por dentro también muy bien, que es Mondelez. Querido Fernando, muy buenos días y bienvenido a este debate en Canal Foro Radio. Gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Y también tengo en esta mesa a Alejandra Gutiérrez. exalumna, queríamos escuchar las voces también de los exalumnos activos, muy activos, por cierto, exalumna de CUNEL y técnico de recursos humanos en Aplus, una empresa muy relacionada también con el mundo de los recursos humanos. Querida Alejandra, bienvenida. Y aunque veas a tus antiguos profesores, puedes hablar lo que quieras, ¿eh? Muchísimas gracias, bienvenida, ¿eh? Buenos días, muchas gracias por la invitación y... Bueno, pues podemos intervenir todos los que quieran, pero yo quería en primer lugar a Fernando. Yo escuché a Fernando el martes en el Banco Santander en una charla muy interesante, precisamente hablando de las bondades, ¿no? de su compañía, pensando también en la retención, en la cultura y sobre todo en el desarrollo de las organizaciones. Pero me gustaría que trasladaras a todos los oyentes, ¿cómo se está trabajando todo esto de la cultura, el desarrollo en tu compañía en España, en Mondelez? Recordando a todos los oyentes Mondelez también, así aprovechamos. Sí, bueno, aprovechamos de hacer un poco de employer branding. Nosotros somos Mondelez International. Nunca se sabe el nombre, ¿eh? Como... Claro, claro, efectivamente. Nosotros somos... nuestros orígenes son de Kraft Foods. Somos una multinacional americana de gran consumo que en el 2012 nos segregamos de Kraft Foods para crear la compañía de snacking más grande del mundo. Por nuestro nombre no nos conoceréis, pero sí por nuestras marcas, ¿no? Nosotros somos líderes en todas las categorías en las que competimos. Somos número uno global en galletas, con marcas como Oreo, Chips Ahoy, Fontaneda, Velvita, Tuk, muchas de ellas, ¿no? Número uno mundial en galletas, número uno también en chocolate, con marcas como Milka, como Toblerone, como Suchar, como Côte d'Or. Somos número dos en gum and candy, con marcas como Trident o como Halls, o marcas locales como Dulciora, Respirol. Me queda la categoría de Meals, que es la categoría en la que es a uno por uno de nuestros productos damos nombre, incluso la categoría, que es el queso Filadelfia. Somos líderes mundiales en queso crema y luego tenemos pues también marcas locales en España, en particular el Caserío o Royal, ¿no? Que es una de las marcas de mayor penetración en los hogares españoles, ¿no? Sobre todo por nuestra levadura Royal. Esta es nuestra cuñita publicitaria. Bueno, que es muy bueno para situarnos y para Mondelez, que nos entre alguna ganita de comer a esta hora de la mañana. Esto es lo que somos, ¿no? ¿Sí? Compañía de gran consumo americana. Nosotros estamos viviendo un momento de transformación digital, como están viviendo todas las organizaciones, y nosotros la transformación digital no la entendemos solamente como herramientas puras, cambio de procesos o cambio en introducción de data analytics, sino que es un compendio de muchas cosas, ¿no? Para nosotros lo más importante es la parte cultural, ¿no? Nosotros, la transformación digital para nosotros es una transformación de negocio. Nosotros como compañía, por dar también algún dato, dentro de nuestras estrategias como compañía tenemos previsto en el año 2020 llegar a los 1.000 millones de dólares de facturación en online. Actualmente tenemos 26.000 millones de dólares a nivel global. Bueno, pues 1.000 millones está previsto que en el año 2020 se consiga a través del canal online, ¿no? Tenemos acuerdos de colaboración con Alibaba en China. O por dar otro dato, y aquí ya paro la parte de datos, Oreo, por ejemplo, es la marca de gran consumo más vendida en Amazon, ¿no? Entonces, esto es un cambio de negocio. Nosotros, como recursos humanos, como HR Business Partners que somos y que debemos ser, y además como personas que tenemos que liderar el cambio desde nuestra organización, tenemos que alinearnos en esta nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, aquí por eso juega la parte de herramientas, la parte de procesos, la parte de espacios de trabajo, conseguir más flexibilidad, pero sobre todo la parte cultural, es decir, orientar la empresa mucho más al cliente, mucho más ágil y con decisiones mucho más basadas en datos. Y en esta línea, pensando, me he quedado con esa cifra de negocio que queréis conseguir a través de online, lo cual es una transformación importante, que pensando en vuestros clientes, primero hay que mirar hacia adentro, lo hablabas el otro día. ¿Cómo estáis trabajando todos los aspectos de transformación digital en tu compañía, que tanto tienen que ver también con las nuevas competencias de personas que se incorporan? Y con eso enlazamos ya luego con la retención y con otros aspectos. Claro, no. A ver, aquí hay una parte, por centrarnos en la parte más de adquisición de talento, si queremos uh-huh. decirlo así. Nosotros necesitamos y queremos gente innovadora, colaborativa, y antes estabais comentando buena gente, ¿no? O sea, esto va de eso. O sea, nosotros necesitamos entender que es gente que se puede colaborar, pero que challengea el status quo, ¿no? Que es lo que pretendemos. Y que además es capaz de divertirse trabajando. Para nosotros es importante, ¿no? Forma parte de nuestros valores y de nuestro estilo de compañía, ¿no? Nosotros creamos momentos deliciosos de diversión, ¿no? Es uno de nuestros claims, ¿no? Y así tienen que ser nuestros empleados, ¿no? Entonces, esto está muy alineado con esta cultura digital que nosotros estamos tratando de implementar y que estamos implementando, de hecho, ¿no? Porque esto va de crear equipos colaborativos, crossfuncionales, que sean capaces de trabajar en conjunto, en el que el cambio generacional que estamos viviendo, no solo ahora, porque esto no es un tema, siempre ha habido introducción de nuevas generaciones, ¿no? Con características un poco diferentes de la anterior, ¿no? Pero lo que es importante es que todos nos retroalimentemos de ello, ¿no? Y que seamos capaces de colaborar y de aprender todos de todos, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver en este caso cuál es la visión de Alejandra, que se acaba de incorporar pues a una compañía y que se ha formado y que puede o no puede estar de acuerdo con todo lo que estamos diciendo. Adelante, Alejandra. Yo creo que un punto muy importante es la formación continua. No puedes dejarte atrás, sobre todo porque las nuevas tecnologías avanzan y eso se incorpora en la empresa. Si realmente quieres formar parte de ella y avanzar con ella, el proceso de formación tiene que ser continuo ahora mismo, porque si no te quedas atrás. Entonces creo que es algo muy, muy importante, y de esa manera, sobre todo, las personas hacen que la organización crezca. Creo que realmente la organización puede crecer teniendo en cuenta a las personas que la forman. Y para ello, pues, es que es continuo cambio, continua formación, y no poder no parar en ese aspecto. Y sobre todo que una formación práctica. A lo que yo doy más importancia es a los conocimientos teóricos, poderlos aplicar. Porque si simplemente se queda en un conocimiento teórico, como que luego en el mundo laboral te ves que te faltan recursos. Y creo que sobre todo lo que aquí, por ejemplo, con la Universidad de Villanueva, lo que intentan en su plan de estudios es pasar ese conocimiento teórico de una manera práctica, más que nada para preparar a los futuros profesionales. Entonces, entre tus colegas de hoy y tus compañeros estudiantes de ayer, entre todos ellos, ¿qué es lo que más, si tuviéramos que lanzar un titular o unas prioridades en el mundo universitario, de los máster, de las escuelas, de todo lo que la oferta que hay ahora, ¿qué es lo que te has llevado? ¿Qué es lo que has aprendido en el sentido de la palabra? Pues lo primero, digo, para el mundo de la empresa. Los profesores, es decir, creo que la calidad docente es muy, muy, muy importante. Más que nada porque lo hacen todo muy práctico, son vivencias y aprendes de profesionales que están viviendo el día a día de lo que son las organizaciones ahora. Entonces, bueno, eso y la compatibilidad de la incorporación en el mundo laboral. Eso que el centro formativo te ayude a eso, a una incorporación en el mundo laboral, creo que es muy importante. Oye, dime una cosa, un secreto, que no te está escuchando nadie. ¿Qué es lo que, por qué estás tú en A Plus? Es decir, ¿cuál es tu valor de cara a tu compañía que, vieron y conquistaste a tu director de selección? Y, en definitiva, ¿por qué crees que estás en una compañía recién acabada hace unos meses? Personalmente creo que es por la actitud. Creo que, como comentaban ellos, hace mucho, porque conocimientos teóricos y preparación tenemos todos, pero luego lo que cambia y los diferencia unos de otros es la actitud, son las personas y son los valores. Entonces, pues, los conocimientos son necesarios, obviamente, la experiencia también, pero cada persona tiene algo que aportar y está dentro de ello. Fernando, ¿tiene que haber de todo en las organizaciones o al final esto que estamos diciendo, lo digo para que todos nuestros seguidores que nos escuchan o que nos leen, hagamos grandes brindis al sol muchas veces, ¿no? Sino que nos gusta conocer en el mundo de la empresa la realidad. ¿Es la actitud uno de los aspectos más valorados por lo que se está contratando ahora mismo? Nosotros contratamos actitud y enseñamos habilidades. La parte técnica, hay una parte mínima que hay que tener, pero yo necesito entender que, uno, puedo trabajar contigo y, dos, tú me puedes aportar cosas. Lógicamente, de negocio, cuando te estoy contratando, no vas a saber. La parte de herramientas, bueno, pues tienes que tener un mínimo, ¿no? Pero es necesario determinados soft skills que me hagan entender que, leches, yo quiero a esta persona en mi organización, quiero que mueva, quiero que transforme la organización conmigo, ¿no? Entonces, por eso la parte de innovación que comentaba antes para nosotros es tan importante, ¿no? Y más en un entorno de cambio como el que está ahora. Estableciendo una cultura de innovación, claramente no hay otra opción que no sea con el desarrollo continuo, ¿no? No solamente con una formación más reglada, una formación más estándar, sino creciendo, pues tanto por la parte más formal, ¿no? Como por experiencias más tipo mentoring y coaching, como sobre todo, y una vez que estás dentro de una organización, con las experiencias on the job, ¿no? Desde participar en proyectos hasta work shadowing, hasta cambios radicales. Nosotros abogamos por agitar la organización siempre, ¿no? Entonces, cuando nosotros no queremos que una persona esté muchos años en la misma posición, porque llega un momento que llega a su tope, primero de desarrollo profesional probablemente y luego de satisfacción, ¿no? O sea, es decir, se nos incrementan nuestros índices de que la gente quiera moverse, ¿no? Por eso es importante que las personas que contratamos sean personas que lo que quieran es seguir creciendo. Y cuando digo cambios, no me refiero a cambios necesariamente en la misma área o en el mismo departamento, sino cambios crossfuncionales puros, ¿no? Gente de marketing que mandamos a ventas, que luego mandamos a customer service o que luego mandamos a finance, porque eso aporta. Y lo mismo ocurre con recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Yo en el equipo tengo gente financiera, tengo equipo que ha estado en ventas, tengo equipo que ha estado en otros sitios. Y al revés, el equipo de recursos humanos también tiene, por esta orientación al negocio, que es de lo que va la transformación digital sobre todo, ¿no? Tiene que estar muy en contacto con el negocio y salir, y tienen que tener, como así tienen, objetivos de salidas a mercado, ¿no? Gente que está trabajando en nómina, bueno, pues tiene que saber dónde se meten los goles en la compañía, ¿no? Y aquí la parte actitudinal es crítica, para que eso no se vea como una losa, como una carga, como un objetivo más que tengo que hacer el tic, sino como que vea que me aporta valor a mi desarrollo profesional, a la compañía también, pero al mío individual es importante. Muy bien, pues primera media hora de este contenido especializado en el que, bueno, uno no deja de escuchar cosas interesantes todos los días, pero directamente desde el mundo de la empresa. Aquí hoy con CUNEL y con el Centro Universitario Villanueva estamos con el presidente de CUNEL, con Javier CUNEL, con Lorenzo Bermejo, director de Ordenación Académica del Centro Universitario Villanueva, con Alejandra Gutiérrez, exalumna de CUNEL, la voz de los exalumnos y actualmente técnico de recursos humanos en A+, y con Fernando Fernando López, Human Resource Solution Manager de Iberia, en Mondelez, una gran compañía. Y está abierto el debate. Según los cánones de la comunicación del foro, el que menos tendría que hablar ahora soy yo. Así que, adelante, Lorenzo, me pedía la palabra. Entramos en debate. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo primero dar la bienvenida también a Fernando y a Alejandra, que no he tenido la oportunidad de decirlo, que están en su casa. Y la verdad es que lo que han dicho, pues me ha encantado. Y me quedo, bueno, por supuesto, comparto lo que acaba de decir Alejandra, porque creo que sintonizábamos en eso que decíamos y me alegra escucharlo por parte de la persona que está ahí bregando ya en el mercado laboral. Yo creo que decía una cosa, Fernando, muy importante, ¿no?, en esto, y que nosotros intentamos trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Decías dos cosas, de alguna manera esa actitud, esa... Bueno, nosotros intentamos esa visión también general, es decir, ellos evidentemente se forman en un conjunto, si me permitís el símil, reciben como una serie de piezas, pero toda nuestra obsesión es que vean el puzzle. Si no ven el puzzle, en el ámbito de la empresa no entenderán nada, porque efectivamente unos meterán los goles, pero todos tienen que hacer pases, ¿no? Tienen que ir pasando el balón, la información, lo que sea, y contribuir, ¿no? Si no, no tienen sentido de dónde están, ¿no? Y esto desde que entran en primero hasta que acaban sus estudios, insistimos. Y luego he dicho una cosa muy importante que nosotros trabajamos con intensidad, que es también todo el tema de asesoramiento y mentoring. Nosotros siempre pusimos un programa de asesoramiento y mentoring que les van siguiendo de manera a lo largo de toda su carrera, los primeros 3 años de grado. En este caso hablamos de asesoramiento, que va de gestión de tiempo, autoconocimiento, etcétera, a medida que van avanzando, que van madurando en sus estudios, personalmente también, para llegar al último año a mentoring. Y ahí lo que hemos hecho, yo creo que con gran éxito, hay que agradecérselo a nuestros antiguos alumnos, traer precisamente como mentores a antiguos alumnos que están en el mundo profesional, porque entonces les van compartiendo todo eso que estabais diciendo, cuáles son los retos que le plantea la empresa, y no solamente en esas herramientas, conocimientos, habilidades, que casi son higiénicos, son básicos, sino en ese más, ¿no?, en eso soft de alguna manera, pero que hoy se convierte en claramente diferencial, ¿no? Y me parece que eso es muy interesante. Y en la universidad yo creo que estamos avanzando mucho en eso, ¿no? Javier. Sí, no, absolutamente de acuerdo con lo que está comentando Lorenzo, y sobre todo alegrarme de tanto lo que ha expuesto Fernando, que estamos absolutamente de acuerdo con él, y lo que comentaba Alejandra, ¿no? O sea, algo que nos cuesta a nosotros muchísimo en las escuelas de negocios es cambiar esta cultura del esfuerzo de muchos alumnos que vienen del sector universitario, y darles a entender y formarles y entrenarles para que ellos dices, oye, no, que el conocimiento no es lo que te va a diferenciar el día de mañana en un proceso de selección de un puesto de trabajo. Es precisamente la actitud. La actitud y ir alineados con una serie de estrategias y valores de las empresas con las cuales te estás entrevistando, ¿no? Nosotros, como más bien decía Lorenzo, independientemente de la formación teórico-práctica que impartimos, hay un programa que lo lanzamos con cada uno de los alumnos de nuestros máster, que es un tema de entrenamiento en competencias. Las competencias es una serie de comportamientos que no pueden ser estudiados, no pueden ser memorizados, sino que tienen que ser aprendidos de una forma, o sea, entrenadamente, entrenamiento en competencias, ¿no? Porque estamos viendo que esto es lo diferencial en los procesos de selección. O sea, nosotros cuando hacemos un proceso de selección tenemos que entender muy bien qué es lo que está pidiendo la empresa en cada momento a nivel de valores, a nivel de competencias, en qué entorno, que ahora prácticamente la mayoría de las empresas, y no decir la totalidad, son empresas globales, y necesitamos alumnos que piensen en global, que estén alineados con una estrategia global, y en base a eso, bueno, de hecho Alejandra es un claro ejemplo. Alejandra tiene el mismo conocimiento técnico, mayor o un poquito menor, que el resto de sus alumnos, pero es precisamente la actitud y las competencias que ella lleva personales y profesionales entrenadas lo que ha hecho diferenciarse del resto de candidatos para que sea contratada incluso antes de terminar el máster con nosotros. Entonces, es bueno primero ver que hay gente de las nuevas generaciones que ya está pensando en la formación continua como necesidad para seguir estando adaptada al mundo profesional, y sobre todo empresas con una imagen tan global como la que está aquí representando Fernando, en el que estamos coincidiendo en el tema, bueno, precisamente de ese punto innovador y ese punto, sobre todo, actitudinal con C, ¿no?, que estábamos hablando antes. Alejandra, sobre lo que hablaba el presidente Cunel, bueno, y lo que se decía también, lo decían hace un momento también, en la línea del mentor, ¿no?, del mentoring que tanto se habla y que tanta diferencia hay con el coaching, por cierto. Una cosa es coaching, otra el mentoring. Pero de lo que tú te has llevado de la universidad, ¿qué es lo que estás aplicando ahora en el mundo de la empresa? Es muy general, pero te lo abro para que selecciones tú lo que más consideres. Como comentaba Javier, aquí también se entrenan competencias. Eso es muy importante. Lo que yo me llevo de aquí es el conocimiento de uno mismo, porque luego es lo que te preguntan. O sea, de manera indirecta a lo mejor, pero cuando te preguntan acerca de tus competencias, lo que te están pidiendo es que te definas, es que digas en qué eres bueno, puntos de mejora, que se te da bien, y creo que eso es un conocimiento de sí mismo profundo y que se tiene que trabajar. Entonces, creo que trabajar ese tipo de cosas, las competencias, es muy importante, porque es que es lo que piden los procesos de selección. Y si no tienes esa capacidad de síntesis, de saber, de conocerte, de saber lo que puedes aportar, pues te quedas un poquito, te quedas atrás y no eres a lo mejor todo lo competente para el proceso de selección. Cuéntale a los oyentes qué haces tú en Aplus. Pues bueno, soy técnico de formación interna. Lo que hacemos es gestionar la formación de todos los trabajadores a nivel nacional, son unos 4.000, y bueno, pues se gestiona también con la tripartita, bueno, con la antigua uh-huh. tripartita, la bonificación y organización de todo eso. Uh-huh. Y dime una cosa, ¿te ha seleccionado a Plus a ti? ¿O tú has seleccionado a Plus? Con esto quiero ir a un debate ahora. A mí me ha seleccionado a Plus. Sí. Pero bueno, tú habrás visto cosas muy buenas en a Plus también. Sí, claro. Para aceptar, ¿no? Sí. Yo primero entré haciendo prácticas, haciendo convenio con el centro formativo, con CUNEL. Y bueno, pues pasados unos meses he pasado a contrato y claro que sí, o sea, aprendo cada día. Cada día aprendo, y si siguiera ahí, cada día seguiré aprendiendo, porque es muy amplio, también es una empresa muy, muy grande, y se puede aprender uh-huh. muchas cosas. En esto hemos avanzado mucho, Fernando, no sé qué opinión tienes, pero hace 10, 14 años, cuando empezábamos con el Foro de Recursos Humanos, hablábamos de comunicación interna. Ahora ya hablamos de employer branding, de lo importante de la marca, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera de la organización. Y las dos juntas, la interna y la externa, hablan, me permiten la expresión, de lo que al de arriba le interesa, lo que al CEO le interesa, que es cómo se respira en la organización, cómo vende la organización, cómo es la marca, en definitiva. Pero son muchos los candidatos que también seleccionan a esta marca a través de todos los procesos de employer branding. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente. O sea, nosotros... Es muy importante tener una buena marca como empleador interna, porque nosotros, y esto también forma parte de nuestra cultura digital, nuestros empleados tienen que ser fans nuestros, tienen que ser promotores de nuestra marca, ¿no? Ellos son los que tienen que recomendar nuestra compañía. De hecho, nosotros incentivamos y fomentamos y tenemos planes incluso de reconocimiento por referenciar, ¿no? Porque nuestros empleados nos referencian a candidatos, reconociéndoles si finalmente tienen éxito en el proceso de selección. No solamente es para la parte interna, ¿no? Para conseguir incrementar este Net Promoter Score que tenemos todas las uh-huh. multinacionales, sino también en la parte externa, ¿no? Por eso es muy importante todos estos procesos de talent acquisition, en los que salimos al mercado a atraer o a competir en esta guerra de talento, ¿no? En el que demos experiencias muy positivas, ¿no? Nosotros, por poner algún ejemplo, estamos lanzando unos Mondelez Ambassadors, que son uh-huh. las personas que van a estar en los diferentes foros de empleo. Y está muy alineado con nuestra transformación digital el decir que en esos foros de empleo, cuando nos veáis en algún stand en foros de empleo, no veréis nunca a gente de recursos humanos, veréis a gente de negocio. Porque uh-huh. lo que nosotros queremos ver y lo que queremos hacer es que la gente, los candidatos que quieran venir, reciban este input del negocio puro, ¿no? Y queremos que el negocio, además, sean los que nos hagan el primer filtro, que digan, con este me gustaría trabajar, con este me veo trabajando, ¿no? Entonces, esto ha sido un proceso, bueno, forma parte el tipo de empleados que tenemos en nuestra organización, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Como no hay tareas que son de unos o de otros, sino unos somos más especialistas o no en otros, pero cuando entendemos que esto contribuye al negocio, lo hacemos. En la parte de talent acquisition, consideramos que forma parte mucho de nuestra marca empleadora esta parte, ¿no? De posicionarnos bien en estos momentos en los que tenemos que, bueno, tomar decisiones, ¿no? Y hay momentos y hay determinados candidatos en los que a veces tienen opciones de irse a varias compañías y nosotros lo que queremos es que se vengan a la nuestra. Y luego, por otro lado, hay un punto de retención de talento, perdona que lo has comentado antes, que a nosotros localmente no nos gusta mucho la palabra retención, ¿no? Para nosotros, retención tiene ciertas connotaciones de cerrar las puertas, ¿no? De no querer, ¿no?, que la gente salga. Nosotros, y alineado también con la parte de Employer Branding, nosotros queremos que nuestra gente se desarrollen dentro de la organización o crezcan en la organización, ¿no?, y esté bien en nuestra organización, forma parte de nuestros principios y de nuestros valores. Sin embargo, si alguien quiere salir de la organización, tiene que salir de la organización. O sea, nosotros no vamos a retener a nadie, aunque sea una persona de alto potencial. Si es una persona de alto potencial, bueno, pues nos preguntaremos por qué esta persona ha salido de la organización. Probablemente nos daremos de cabezazos y haremos un plan para que esto no vuelva a suceder. Pero no queremos retener a nadie, porque, insisto, nuestro employer branding tiene que ser suficiente como para que las personas no las tengamos que retener, sino que se quieran quedar. Uh-huh. Lorenzo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, ¿no?, y también con Alejandra. Yo creo que ese es el reto que tienen los directivos de compañías. Al final, todos los que estamos aquí somos seres humanos y también trabajamos en organizaciones. Y de alguna manera, si sirve la palabra, yo creo que no es tanto retener, sino que los directivos, desde el CEO a cualquier persona que tenga un puesto de responsabilidad, lo que tiene que hacer es intentar enamorar a las personas que trabajan ahí respecto a un proyecto, claro, que encuentren sentido. Y yo creo que, sobre todo, que encuentren en la dinámica profesional, en las relaciones profundas, ¿eh?, no diría solamente en las de operaciones, que realmente hay coherencia y consistencia en las políticas. Lo que la gente hoy no estamos dispuestos, yo creo, en general, es a que eso no se cumpla, ¿no? Porque entonces, bueno, sobre todo si la gente es consciente del talento que tiene y del valor que tiene en el mercado, buscará una alternativa donde todo encaje, ¿no? O sea, yo creo que las empresas se buscan, tienen que ser veraces, tienen que ser creíbles, tienen que demostrarlo en los hechos, ¿no? No en las grandes políticas, en papeles, en grandes planes, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Al final son personas dirigiendo personas, relacionándose con personas, y esta es la clave, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental. Esa es exactamente la clave. O sea, para nosotros, e insisto, esto suma mucho en la parte de Employer Branding, la clave son las relaciones que hay. Nosotros siempre decimos, no es que lo digamos nosotros, ¿no?, lo dicen muchos estudios, ¿no?, la gente no se va de las empresas, se va de sus jefes. Entonces, hay compañías muy buenas, con muchas marcas, con mucho poderío económico, incluso con mucha imagen de marca, pero luego las relaciones a lo mejor no son tan buenas dentro, ¿no? El ambiente de trabajo a lo mejor no son tan buenos, a lo mejor no te dejan crecer tanto, ¿no? Entonces, es muy importante, y por eso cuando tenemos alguna situación de regretted leaves, ¿no?, de persona de alto potencial que sale de la organización, como recursos humanos nos cuestionamos esta situación, pero también nos la cuestionamos desde un punto de vista de management. ¿Por qué esta persona se ha ido? O sea, ¿hay algo aquí que tenemos que cambiar? ¿Hay algún issue aquí? Porque, insisto, la cultura no la crea recursos humanos. La cultura la crea la propia organización en sus relaciones de día a día. Y los people managers, el middle management, tienen una función clave y crítica. Entonces, nadie nace sabiendo ser un buen jefe. Recursos humanos está ahí para acompañar en este proceso, pero es crítico. Es crítico para nuestra imagen de empleador también. Sí, no, yo creo que las organizaciones en general, ¿no?, tenemos un reto por delante, yo creo que muy interesante a la hora de, como bien decía la mesa, de enamorar tanto a nuestros alumnos, a nuestros alumni, como a los trabajadores, los profesionales que participan, ¿no? Yo creo que también la escala de prioridades también de los nuevos profesionales, el talento nuevo, también ha cambiado en los últimos años. Ahora se están valorando otras cosas a cambio de un sueldo más alto, pues están valorando una mayor compensación de vida familiar con vida profesional. Y las organizaciones tenemos esa obligación o ese reto de ser muy dinámicos en lo que es casar nuestros objetivos, que lógicamente los objetivos son los que priman para poder seguir siendo rentables como organizaciones, con el talento que nos viene, ¿no? Nosotros también esa parte, en las escuelas de negocios, yo creo que tenemos esa necesidad y esa obligación. De hecho, todo el desarrollo que estamos vamos a lanzar en breve, tecnopedagógico nuevo, se basa precisamente en eso, en enamorar a nuestro alumno en base a que se sienta un alumno especial, en que se sienta en que está rodeado de una serie de consultores particulares que le dan atención, que le dan cariño, que le dan conocimiento en el momento que quieras, en el formato que tú quieras, pero que además tengan sensación de trabajo en grupo, ¿no? Porque al final, como tú bien decías, Fernando, todas las empresas necesitamos una gestión de los equipos brutal y además internamente y externamente muy bien conectados y con una alineación de objetivos muy clara, ¿no? Entonces, realmente yo creo que para que el talento llegue así con esta, bueno, con estas personalidades, la labor educativa no solamente es una responsabilidad de nuestras escuelas de negocios, sino es incluso desde el colegio. Y aquí entraríamos en otro debate muchísimo más profundo, que es la educación primaria, secundaria y universitaria, ¿no? Pero yo creo que esa... En la que hay muchas voces, Javier, perdona que ¿sí? te interrumpa, que hablan de que algo tiene que cambiar en esa educación. Algo y mucho. O sea, tenemos una responsabilidad por delante y un trabajo muy complicado, porque yo creo que no tenemos un sistema adecuado a los nuevos perfiles y a las nuevas demandas profesionales que hoy se exigen, y que esto no una escuela de negocios no se cambia en un año o en dos o en tres. Esto hay que cambiarlo en un proceso educativo desde que el alumno es un crío hasta que se incorpora al mercado profesional, ¿no? ¿Y Alejandra qué dice de todo esto? Pues yo creo que es importante porque, sobre todo, la parte de desarrollo que te permite la empresa, que dé esa posibilidad a los trabajadores, más que nada, porque va en el ser humano querer mejorar, querer desarrollarse. El mundo laboral no es como antes, como hace 30 años, en el que podías estar 20 años en el mismo puesto de trabajo y con eso te bastaba. Yo creo que, yo lo digo por mí, porque yo creo que las nuevas generaciones queremos más, queremos como saber de todo, aprender de todo, ver todo, tenemos curiosidad. Creo que también el cambio es muy positivo porque te hace pensar, te hace aportar ideas nuevas, estás más motivado. Yo creo que eso es súper importante porque ahí es donde realmente está la persona, donde aporta la persona, ya no tanto el conocimiento teórico, vuelvo a lo mismo, sino lo que pueda aportar la persona, y como que estás en continua tensión, no te relajas, no dejas estar, sales de tu zona de confort y siempre tienes algo nuevo que aportar. Yo creo que eso es muy importante de cara también a ser valorado en una institución o en una organización. Uh-huh. Y especialmente, Fernando, no sé cuál es tu visión sobre lo que voy a plantear. En definitiva, estamos hablando todos de una experiencia de empleado que está cambiando, una experiencia de empleado que es clave para la organización en estos momentos, para la transformación, que tú hablabas el otro día en el Banco Santander el martes, y la digitalización. ¿Cómo se está viviendo esta experiencia de empleado en tu organización? ¿Y qué opináis el resto de la mesa de tertulia de hoy aquí en el Centro Universitario Villanueva con la Escuela de Negocios CUNEL? ¿Qué opináis sobre esa experiencia de empleado que se está trabajando y cómo la trabajan los jefes también, la alta dirección en estos momentos? Decíamos antes que esto de la transformación digital va de transformación de negocio y sobre todo orientación hacia el cliente. Como recursos humanos, además de estar alineados y ser partners del negocio, nuestro cliente interno es nuestra clave, ¿no? Por eso nosotros, en nuestro proceso de transformación en Mondelez, a la hora de rediseñar todos nuestros procesos de recursos humanos, se ha puesto foco en la parte de optimización y automatización, en aquella parte de los procesos que, a mí me gusta definirlo así, ¿no?, ocurren detrás del telón, ¿okay?, para poder tener recursos para que aquello que ocurre delante del telón, es decir, en la experiencia del empleado, poder ponerle foco, ¿no? Y así se han redefinido todos los procesos de recursos humanos, desde la parte de onboarding hasta procesos incluso en los que empleados por diferentes situaciones tienen que salir de la organización. Parece que solo ponemos foco en la experiencia del empleado en los que están dentro, en los que entran, pero también es muy importante en aquellos en los que, bueno, pues cuando se dan determinadas vicisitudes en una empresa, determinados proyectos que hay que acometer, bueno, pues salen de la organización. Para nosotros consideramos que esto es importante, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, hay uno de nuestros valores que es "We lead with the head and the heart". Lideramos con la cabeza y el corazón. Nosotros, y esto forma parte del ADN de recursos humanos, tenemos un interés genuino por nuestras personas, ¿no?, por nuestros equipos, por cada uno de los empleados de Mondelez. Y en los momentos complicados, bien sea personales o profesionales, como cuando se produce una desvinculación de una compañía, es muy importante que incluso esa experiencia, dentro de lo dramática y dolorosa que pueda ser, se gestione igual que nos gustaría que se nos gestionase a nosotros, ¿no? Primero por esa persona que está saliendo, pero también por los que se quedan. Es importante que los que se quedan en la organización sepan que si mañana me ocurre a mí, me van a tratar de esta misma forma. Esto hace que todo fluya mucho más fluido. Eso hace que Recursos Humanos gane una credibilidad tremenda, ¿no? Y gane mucho peso específico. Nosotros decimos siempre que nosotros a veces el qué no lo decidimos. En multinacionales como la nuestra, el qué nos viene dado. Pero el cómo lo marcamos nosotros, el cómo sí forma parte de cómo queremos ejecutar o cómo queremos realizar cada uno de esos proyectos que tenemos que acometer. Por ello, tanto en la parte de onboarding como en la parte de los empleados que están en la organización, como incluso en los procesos de desvinculación, es muy importante el interés genuino por las personas. Yo creo que lo que dice Fernando es clave. Yo creo que tiene que haber un interés real, profundo sobre las personas. No pueden sentir en ningún momento, porque lo sentirán, porque es imposible disimular si la persona nos importa. ¿Qué entendemos por persona? ¿Qué tenemos en la cabeza cuando nos relacionamos con una persona? Porque en el fondo es un trabajador, pero una persona. Nosotros, y perdonad que tenga la experiencia, es decir, hablamos la palabra experiencia. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista universitario, hoy vemos que los alumnos lo que tienen es una experiencia, valoran una experiencia, están retransmitiéndolo en directo. Y esto es muy importante. Es decir, es una experiencia lo que viven, ellos lo viven en clave de experiencia y hoy en día tenemos todos unos medios digitales donde evidentemente se expande, ¿no? Digo, en una universidad como puede ser en cualquier organización, o sea, lo que reciben como experiencia es transmitido inmediatamente. Antes quizás se quedaba puertas adentro y tenía poco impacto, hoy en día te pueden destrozar una marca, un empleado también, quiero decir, como todos sabéis, ¿no? Por tanto, pero vuelvo a insistir, yo creo que ahí, desde mi punto de vista, y nosotros desde luego en Villanova tenemos claro, en los directivos que queremos formar o los empresarios que queremos formar, la persona es el núcleo, pero la persona de verdad, por eso hay que entenderla, por eso también en los estudios hay que reflexionar a fondo qué es eso, qué es una persona, que es un elemento muy delicado, complejo, delicado, pero que hay que entenderlo y abordarlo, y como directivo esa es tu primera responsabilidad, y eso lo tienes claro, o es mejor, como digo yo, y con perdón, dedicarte a otra cosa, ¿no? Claro, y ahora además con las herramientas que existen, con redes sociales como Glassdoor, por ejemplo, en el que siendo empleado o siendo ex empleado o incluso siendo candidato vas a poder compartir cómo ha sido tu experiencia, esto nos suma mucho o nos resta a la hora de tener una buena marca de empleador. Yo creo, y en línea con lo que estaba comentando antes, que la clave es el People First Agenda. O sea, es importante, y esto fue algo que nosotros instauramos en Mondelez hace un tiempo, que en el comité de dirección, parte de la agenda del comité de dirección sea hablar de las personas. Y digo personas con mayúsculas, ¿no? Es importante que cada líder funcional sepa qué está ocurriendo a su equipo, personalmente, no solamente desde un punto profesional, ¿no? Esto suma mucho y esto aporta muchísimo. Y sobre todo, cuando esto pasa a través de la organización, pues eso, consigues tener una credibilidad y consigues tener pues mucho foco en el negocio por parte de la gente, porque lo vive, hay pasión por la compañía y pasión por nuestras marcas. Sí, no, yo simplemente hacer una reflexión también con lo que está comentando, estamos comentando todos, ¿no? O sea, digo, la especialización y la profesionalización del sector de los recursos humanos que está sufriendo en los últimos años. O sea, yo creo que ha habido una revolución industrial, una revolución tecnológica, pero yo creo que ha habido de fondo una revolución en la gestión de las personas. O sea, hemos pasado de ser donde teníamos unos departamentos de recursos humanos, donde los responsables de recursos humanos eran unos gestores de nóminas y poco más, y unas relaciones laborales, a un departamento absolutamente estratégico en cualquier proyecto empresarial que se tercie. O sea, es un departamento, además, es un área que tiene que estar relacionada con la parte financiera, con la parte de comunicación, con la parte estratégica, porque al final podemos tener un gran producto, una gran tecnología, pero si no tenemos un equipo de personas bien engrasado, bien engranado y bien coordinado, de poco nos sirve, ¿no? Y ahí yo creo que eso lo hemos estado viendo en la escuela en los últimos años, la necesidad de las empresas en incorporar gente especializada en la gestión de personas en las empresas, en un entorno ahora que hemos pasado de un entorno local a un entorno global, la mayoría de las empresas, y que eso nos obliga a gestionar las necesidades, las estrategias de otra forma, muchísimo más, con una capacitación lógicamente superior y, bueno, y mucho más especializada, ¿no? Pues mira que llevamos años hablando del mundo de los recursos humanos. Bueno, tantos no, que luego me preguntan muchas otras cuestiones, pero son 14 solo. Pero cada debate, cada reflexión, cada conversación, cada escenario de relaciones que establecemos con personas y con empresas a pesar de tocar las mismas cuestiones fundamentales, son contadas de otra forma por las empresas, por las escuelas de negocios, y esa es la riqueza también de las opiniones en las que muchos directivos de recursos humanos, que podéis estar escuchando en estos momentos en directo o en diferido, como me dicen muchos, y os aprovecho durante la semana un ratito para escuchar los podcasts del foro y que puedan ser o se puedan aplicar a esos comités de dirección, a trabajos en otras compañías. Un alto componente y un alto mensaje el que se lanza en estos debates, como ha ocurrido en la última hora. Llevamos una hora ya, señores, de debate. Por lo tanto, vamos a ir poniendo el punto y seguido desde el Centro Universitario Villanueva con la Escuela CUNEL hoy a este tema de oportunidades y, sobre todo, tú hablabas, Javier, en un artículo tuyo hace poco, de esa cuarta revolución industrial, ¿no? Sí. Comparando las actitudes con C y con P de un padre y un hijo, ¿no? Están metidos en el mismo escenario, pero son muy diferentes en el día a día. Son las nuevas generaciones, ¿no? Sí, no, yo creo que es un poco también de lo que se habla en esta mesa, ¿no? Al final han cambiado muchísimo las necesidades, han cambiado muchísimo también los perfiles y las prioridades del talento, de la gente que incorporamos en las empresas, y lo que tenemos la obligación de estar muy alineados en aquellos en los que procuramos un entrenamiento, una formación, etcétera, con lo que nos están demandando las empresas. Y además tenemos que meterle la variable del tiempo. O sea, todo esto está pasando de una forma mucho más rápida que antes, con lo cual tenemos que ser muy ágiles en lo que es la capacitación de estos nuevos profesionales. Bueno, pues talento, oportunidades, cultura y desarrollo son muchos los aspectos. Yo agradezco todas las opiniones. Alejandra, muchísima. ¿Te lo has pasado bien? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues eso, de eso se trataba. Alejandra Gutiérrez, ex alumna de CUNEL y técnico de recursos humanos en A+, vamos a hacer una rápida ronda para analizar en estas cuestiones, talento, oportunidades, cultura y desarrollo, un reto, ¿no? Un reto que tú te planteas desde tu actividad en el día a día. Ya has conseguido estar en A+, ahora hay que estar muchos años, pero ¿cuál es ese reto, en tu opinión? Para mí, bueno, ya lo he dicho antes, seguir formándome, ya tengo en mente a seguir estudiando, sí, ¿no? Sí, seguir estudiando. Y sí que me gustaría poder desarrollarme en desarrollo de personal, planes de carrera. Es algo que me llama mucho la atención y bueno, creo que desde donde estoy ahora, aprendiendo lo que desde formación, creo que podría desarrollarse. Eso es de cara al futuro, me gustaría. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí hoy en esta mesa de debate y estamos conectados desde el Foro de Recursos Humanos. Saludos a los hombres y mujeres de A+. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Bueno, Fernando, si te escuché cosas interesantes el martes en el Banco Santander, pues fíjate las cosas que hoy... yo creo que la capacidad de reflexión de las organizaciones viviendo ese día a día es muy importante. A eso nos dedicamos, que se transmita, que se cuente, mirando hacia adentro, pero también mirando hacia afuera, porque no solo se hace marca, sino que también se transmite mucha cultura corporativa, y creo que eso es necesario. Pero si estuviéramos hablando de un reto en estas cuestiones de talento, de desarrollo, de oportunidades, desde tu área en España, como Human Resource Solution Manager de Mondeliz, ¿cuál es tu reto que dejas hoy en este debate? Pues yo creo que el reto como organización, no de la mía, sino yo creo que de todas, es conseguir estar cada vez más orientados al negocio, ¿no? Y como recursos humanos ser capaces de movilizar a la organización para que esto sea así, porque esto va de eso. Uh-huh. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros hoy esta mañana. Un placer, aprendiendo mucho. Gracias a todos. Muchísimas. Ahora te enseñan el Centro Universidad de Villanueva y Javier te cuenta más cosas de CUNEL y lo bueno que tiene el foro es que también nos tomamos un café ahora y compartimos esta reflexión. Ha sido un placer, querido Lorenzo, Lorenzo Bermejo, director de Ordenación Académica en el Centro Universitario Villanueva, estar hoy en este centro, un centro de desarrollo, de futuro y con muchos planes, ¿no? En el Centro Universitario de Villanueva. Pues si Dios quiere, con muchos planes, seguir creciendo, seguir ampliando y sobre todo pues nuestra vocación, ¿no? En este caso de poder contribuir a la formación de personas, de profesionales que a través de su trabajo, su vocación de servicio puedan contribuir a mejorar la sociedad, nuestro país y el mundo en general. Ese es nuestro reto. Así que muchas gracias, Fran. Ha sido un placer estar en vuestra casa. Por supuesto, a Fernando, a Alejandra y también a Javier. Y ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa por lo que queráis. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Centro Universitario Villanueva. Hoy con la Escuela de Negocios Cunel, que bueno, yo siempre hablo de Zaragoza, pero cada vez hablo menos de Zaragoza, Javier. Cada vez hablo más de Madrid, lo cual... Eso es una señal importante para tu escuela, ¿eh? Bueno, desde luego está siendo un poquito la punta de lanza. Lógicamente, Madrid es un centro de actividad importantísimo, con muchísima competencia, pero con muchísimas más oportunidades. Y desde luego intentaremos estar allá donde se necesite una formación de calidad, una formación útil, que aporte valor en el dónde, en el cómo y en el cuándo quiera pues nuestros clientes, ¿no? Muy bien, pues saludo también a todos los hombres y mujeres de la Escuela de Negocio Cunel, del Centro Universitario Villanueva. Este ha sido un sonido Acoustic Event de Javier González, hoy para todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos, que tendrán en los próximos días los que no hayan estado en directo o a través de Twitter, que se ha movido una barbaridad desde las 10 de la mañana. Agradezco a Rubén Gómez Rico, muy pendiente de el punto, la coma y el punto y seguido en el foro, y también a todos los hombres y mujeres del foro de Recursos Humanos esta mañana con muchísima actividad en la capital de España, en Madrid, y nosotros nos hemos metido en una escuela de negocios para hablar de las cosas, de las personas, de las empresas, del negocio, de la retención, de las oportunidades. Con la innovación, con el conocimiento, con la experiencia, con la marca, con las nuevas tendencias. Hoy con Mondeliz y con muchos invitados que espero puedan aprovechar todos ustedes. Muchas más citas, estén pendientes del foro de Recursos Humanos, insistiendo con ese agradecimiento a todas las personas que cada vez más forman parte de esta gran comunidad del mundo de los recursos humanos, porque de eso se trata, de contenidos, pero de una gran comunidad del mundo de los recursos humanos que crece y crece con ustedes. Desde el Centro Universitario Villanueva, desde la Escuela de Negocio Cunel, a todos ustedes, queridos amigos, muy buenos días.